La bienvenida a una referenta del área de bibliotecas populares de nuestra provincia. Está en contacto con la siesta que nos fue a Morina Muñoz para contarnos acerca del laburo que se viene haciendo en el área de bibliotecas populares y demás, y también, por supuesto, repasar algunos conceptos. Buenas tardes a Morina, Juan Pablo Bertolini te saluda. ¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes. Muy buen nombre tiene este programa. Habrá algunos que quieren siempre de dormirla, pero la verdad es que ya se nos pasó. No, bueno, pero está bueno porque tiene que ver con la identidad de la gente del interior y también todos los que somos conscientes. Yo soy del bando de los que duermen siesta, pero reconozco que también cuando suspendemos la siesta es por motivos muy, muy buenos y muy válidos. Por eso me divierte el nombre que le pusieron. Sí, un momento para aprovecharlo porque son dos horas importantes cuando los sabés utilizar. Sobre todo insistimos con estos parámetros para atraer un poco la sonrisa, pero también porque ya pasaron para la generalidad de la audiencia lo que son las vacaciones. A Morina, nos imaginamos que en tu caso también, y que las bibliotecas populares de alguna manera nunca descansan. ¿Esto es cierto? Absolutamente, absolutamente, porque si bien este marzo 2023 está como con una potencia inusitada, mucha cantidad de propuestas, muchas fechas que cada vez toman más relevancia, más significado, que es además un fenómeno que es muy interesante por otra parte, ¿no? El 8M, el 24 con el tema de los 40 años de democracia, de memoria, pero como decís vos, es cierto, las bibliotecas nunca descansan, básicamente porque el combustible de las bibliotecas es la comunidad y por lo tanto personas, lectores, usuarios, gente que está necesitando información o buscando acceso a los libros hay absolutamente los 365 días del año, de toda edad, de toda religión. Si hay algo que hay en la comunidad de bibliotecas es diversidad, así que no hay feriados ni vacaciones, sino simplemente gente que está buscando espacios de encuentro con los libros o con otro montón de cosas que pasan adentro y afuera de las bibliotecas. Un montón de cosas, Amorina, puede ser muchos temas, pero puede que haya una mirada medio pedorra de alguna parte de la sociedad acerca de que estos espacios son como bolsones, ¿viste? Son como estacionamientos donde muchas veces la familia puede dejar a una criatura o a dos haciendo como que hacen algo y no se percibe la calidad del desarrollo que se puede llegar a encontrar en estas bibliotecas, en estas áreas donde tanto se labura, nos parece. Amorina, contanos, por favor, algunos detalles más, porque generalmente hay que explicarle mucho en detalle también a las vecinas y vecinos de la necesidad de sostener estos espacios. Estoy hablando de plata, de pesos, Amorina. Sí. En realidad se sostienen desde muchos lugares porque, digamos, el capital humano no es un tema menor en cualquier espacio, ¿no?, de trabajo. Pero sí es cierto también que son asociaciones civiles autónomas, pero que también sabemos, sobre todo en el ecosistema pampeano, que tenemos muchas localidades pequeñas, que muchas veces las mismas personas que trabajan o que forman parte de la comisión directiva de bibliotecas también están en el club o están en bomberos voluntarios o están, bueno, entonces es como que hay un compromiso muy grande a nivel humano y de voluntades y también un sostenimiento en donde el Estado no puede, digamos, decir, no, son asociaciones civiles y autónomas, por lo tanto, sabemos que afortunadamente eso no sucede, a veces con mayor compromiso y con mayor presupuesto, otras veces con menos, acorde a los momentos, acorde a las decisiones políticas, pero hay un acompañamiento tanto a nivel nacional, a través de CONABIP, que es la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, como en nuestra provincia a nivel local, la Secretaría de Cultura y dentro de ella el área de bibliotecas populares. Siempre hablamos de un acompañamiento, de visibilización y fortalecimiento, esas son las palabritas que por ahí vamos a escuchar mucho, pero que eso, más allá de ser palabras, son acciones concretas, tanto de programas, de propuestas, como de recursos financieros a nivel nacional y a nivel provincial, que hacen que las bibliotecas puedan sostener justamente el desarrollo desde cosas concretas como obtener servicios de luz, gas, internet, calefacción y cambiar una estantería, hasta comprar material o pagar los honorarios o los sueldos de bibliotecarias o talleristas. Y por su parte hay un montón de gente que puede que pudo llegarse a la biblioteca buscando y consiguiendo una conexión de internet, justamente algo que mencionaste recién a la pasada. Digo, porque ¿para qué quieren internet en una biblioteca? Dirá una vecina que me estoy imaginando que tiene la cara de una tía mía. Amorina, no digas nada, pero quiero decir, hay mucha gente que recaló en las bibliotecas, lo vimos durante la pandemia, parecía todo cobrar otro sentido, Amorina. ¿Tenés una postal que nos puedas compartir de esa época? Mira, les voy a contar algo que a mí, desde lo personal, me sorprendió mucho, porque cuando sucede lo del estado de pandemia y de tener que quedarnos en nuestros hogares, no hacía tanto tiempo que yo estaba en la Secretaría de Cultura, hacía un periodo bastante corto, algo de dos años y pico. Entonces, cuando sucede esto de no poder ir a trabajar y quedarnos en casa, yo dije, bueno, ¿qué va a pasar ahora, no? Que además nuestro trabajo es muy remoto, porque son 80 localidades en La Pampa, en las cuales un 75% aproximadamente de localidades está cubierto con presencia de bibliotecas populares. Y sin embargo, paradójicamente, a través de la posibilidad de conectarnos vía Zoom, estuvimos muy de manera frecuente conectadas, reunidos y reunidas en encuentros periódicos, en donde se hablaba justamente lo que pasaba en cada pueblo, lo que cada biblioteca hacía, que era desde delivery de libros, con toda el cumplimiento de protocolo de desinfección y todos los recaudos que había que tomar y respetar, hasta enviar audios por WhatsApp a abuelos y abuelas que estaban solos en sus casas, cajas de juegos de mesas para niños y niñas, videos de cuentos para que los padres y las madres pudieran a los chicos también entretenerlos con cuentos contados por las bibliotecarias o voluntarias que se dedican a lo que se llama la hora del cuento frecuentemente, o bajo otros nombres en las bibliotecas. Es decir, que todas las franjas etarias, desde niños, niñas, bebés, adultos mayores, tuvieron puesto el foco en ellos, en sus necesidades. Como decías vos, el tema de internet, hoy en las bibliotecas hay atención de un programa que se llama Servicio al Ciudadano, que es desde imprimir un recibo de sueldo a una persona jubilada, un jubilado, una jubilada que no sabe cómo gestionar, que no tiene internet o no tiene impresora, obviamente, en su casa, servicio de fotocopiadoras. Yo te estoy hablando, Juan Pablo, hay muchas localidades que tienen 2.000 habitantes, 1.500, 300, 800, 700. Ese es el interior del interior, como digo yo, ¿no? Porque nosotros nos sentimos interior en el país, en Argentina. Siempre decimos, Dios está en todas partes, pero atiende en capital. Sucede que a veces la gente del interior de nuestra provincia también siente eso, que Dios atiende en Santa Rosa. Entonces, lo que estamos bregando y luchando y se está logrando es realmente tener un sentido federal y transversal para que en realidad todos los pampeanos y pampeanas podamos tener acceso a, por ejemplo, a un libro, que también es un derecho humano, ¿no? No olvidemos eso, que además de todo lo que pasa en la biblioteca, estamos también abordando algo tan indispensable y necesario, imprescindible, como el acceso a la información. Muy bien. Amorina, la verdad es que la presencia de nuestras bibliotecas populares en más de 60 localidades también nos está garantizando que hay alguna, de alguna manera, una articulación o se vertebra sobre esta presencia entre, podríamos decir, de ONG y un poco del Estado también, una cierta parte de la cultura de todos los días. Digo porque hay desarrollo de todo tipo de talleres. Estamos hablando, insisto, de más de 60 localidades en la provincia, en donde nuestras bibliotecas populares son un verdadero pulmón cultural. No sé si ha pasado últimamente, Amorina, algo últimamente que te parezca relevante de contarle a la audiencia. Nosotros estamos agradecidísimos por este rato que te pudimos robar y queríamos saber cómo está ese sistema de revitalizado después de semejante parate que hubo con la pandemia y de alguna otra característica. Pero desde ya te agradecemos sobre todo a vos que te tomaste estos minutos para compartirlos con nosotros. Al contrario, les agradezco muchísimo y sí, antes de despedirme y realmente agradeciendo mucho las posibilidades que en general los medios nos dan para poder contarle a la gente, que desde ya les digo que averigüen dónde está la biblioteca más cercana y vayan, y la visiten y vean y se enteren de las propuestas. Pero además de eso, estamos justamente este jueves empezando a desarrollar un programa que en realidad se comenzó el año pasado, que es un programa que está hace mucho, pero que, como dijiste vos bien, una palabra interesante que es revitalizar, que se llama Libros y Casas, y una de las, me parece que las cuestiones políticas más interesantes, no partidarias, políticas, tiene que ver con el trabajo interdisciplinario y articulado. En este caso, el Ministerio de Cultura, el Instituto Provincial de Vivienda, el IPAV, y la Secretaría de Cultura, con el área de bibliotecas populares, está llevando adelante entrelazadamente y colaborativamente el programa Libros y Casas, que consiste en que cada familia adjudicada con una vivienda social, en este caso de nuestra provincia, recibe una cajita que se llama, bueno, Libros y Casas con material para toda edad, inclusive la constitución provincial y cómo cuidar la casa también. Y vamos a comenzar a hacer capacitaciones para las bibliotecas, para referentes culturales y para voluntarios y voluntarias que deseen sumarse, para que justamente los derechos que todos los argentinos y todos los pampeanos y pampeanas necesitamos y merecemos no sean solo una casa que nos protege, que nos ampara y que es nuestro lugar en el mundo, sino también lo que pase adentro de esa casa, que tiene que ver con la cultura, y como sabemos la cultura es de contar con un plato de comida, como poder tener una mascota, como poder un libro por placer, no solamente para estudiar, que es importantísimo, sino para conectar con nuestra intimidad, con lo subjetivo, con aprender a dar respuestas y a resolver problemas cotidianos. Entonces creemos que justamente al hacer un abordaje así tan integral, es como que estamos protegiendo y sosteniendo y empoderando, que es una palabra que se escucha tanto, pero realmente también se puede empoderar a una familia desde darle un techo, pero también desde darle una caja con libros para que todos puedan acceder a eso. Qué bueno lo que decís, porque ahí si había algo que no estaba siendo presente demasiado fuertemente en nuestra conversación, Amorina, eran las infancias, que tienen un lugar especial y que verdaderamente son objeto privilegiado, si se quiere, de las bibliotecas. No lo digo por objeto, por cosa, sino por a quién estamos apuntando en estos esfuerzos que se van mancomunando cuando se entorna nomás, no se termina de abrir la puerta de la biblio y ya se está viendo el laburo que se hace todos los días. No sé si te parece, Amorina, pero pronto me gustaría volver a estar en contacto contigo o con me quien encantaría. Corresponde, porque se ve que las bibliotecas, no solo en nuestro territorio, están dele que te dele también tratando de crecer a la parte de una sociedad que tiene muchos apetitos, tiene muchos hambres, Amorina. Sí, es verdad. Bueno. Es verdad. Che, esperamos entonces estar pronto en contacto y que nos cuentes lo que va saliendo del dele que te dele de las bibliotecas populares. Por ahora, muchas gracias, Amorina. Gracias a ustedes, un abrazo, y en realidad la próxima me encantaría darle la palabra a las bibliotecas que tengo todos los contactos de toda la provincia, así que para que ellas también puedan tener voz en los medios y poder contar en primera persona todo lo que hacen en cada uno de los rinconcitos de la provincia. Excelente, ahí estamos tomando nota y ya es un compromiso. Gracias de nuevo, Morina, que tengas buena jornada. Un abrazo grande, gracias, un abrazo. Ahí está nuestra referenta de las bibliotecas populares en la provincia de La Pampa, Amorina Muñoz, tomándonos el pulso a ver cómo andamos de enterades del laburo que se hace todos los días, casi te diría silenciosamente.